Miércoles de la sexta semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 23 al 26. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida, le trajeron un ciego a Jesús y le rogaban que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó: ¿Ves algo? El ciego, que comenzaba a ver, le respondió: Veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó sano y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: Ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Hoy el Señor Jesús cura a un ciego que le presentan en la ciudad de Bethsaida. Y a este ciego lo cura en dos momentos. Hay un proceso en la sanación, en la iluminación. Primeramente le impone las manos, toca con su saliva los ojos del ciego. Otra traducción dice que Jesús escupió sobre los ojos enfermos de este hombre. Y en este primer momento, en este primer paso del proceso de iluminación, el ciego empieza a ver, pero empieza a ver de manera defectuosa, dice el Evangelio. Es decir, empieza a ver a los hombres, a reconocer a los demás, pero como si fueran árboles que caminan. Con lo cual es una mirada aún imperfecta. Es una mirada todavía un poco deformada. En un segundo momento, Cristo lo toca nuevamente y este hombre empieza a ver recién ahí con claridad toda la realidad, a los demás y toda la realidad. Bueno, este milagro de la curación física también nos habla de la curación espiritual, de la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es la incapacidad para ver a Dios, básicamente. Ver a Dios en uno mismo, ver a Dios en los demás. La incapacidad o la dificultad para encontrarnos con Dios en la realidad, en la vida ordinaria, en el día a día. La incapacidad para reconocer a Dios, a Cristo, en eso que parece pan pero que no es pan, en eso que parece vino pero que no es vino, la Eucaristía. Cuando no hay fe, cuando no está esta luz de la fe, las personas se hacen incapaces de ver a Dios en muchos lugares y también ver a Dios en la Santa Misa, en la Eucaristía. Es una ceguera espiritual. La falta de fe es ceguera espiritual. Con lo cual Cristo, cuando hace este milagro, la curación del ciego, quiere en el fondo enseñarnos que Él ha venido a curarnos de nuestra ceguera interior, de nuestra ceguera espiritual, la ceguera del alma, o sea, la falta de fe. Esa incapacidad para ver a Dios en los demás, en uno mismo, en la realidad, en los sacramentos, y muy especialmente en la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, esta curación, esta iluminación, este empezar a ver o a tener fe, vemos aquí que tiene dos pasos, es un proceso. O sea, no es instantáneo esto. No es que la fe madura en una persona ocurre de manera súbita, instantánea. No, hay un camino que hay que recorrer. Hay un progreso en la vida de la fe. Hay un proceso en este crecimiento en la fe. Proceso que tiene su culmen, su fin, en la gran iluminación que es la visión beatífica, así llamada visión, que es justamente el cielo, la vida eterna, porque nuestro fin, recordemos, es ver a Dios, la visión beatífica en el cielo, en el paraíso, la vida eterna. Esta vida eterna que es principalmente, esencialmente, ver a Dios, ¿eh? Por eso se le llama visión, justamente, visión beatífica, esa visión que tienen los santos, esa visión que tienen los ángeles en el cielo, ver a Dios, amarlo eternamente, sentirnos amados por Él también eternamente, pero que es una visión. Con lo cual la vida de la fe es un proceso, tiene etapas. También podríamos ver aquí, en estos dos pasos de la curación, podríamos ver aquí los dos sacramentos que nos dan la fe o nos confirman en la fe. El primer sacramento es el bautismo. Con el bautismo empieza una persona a tener fe cristiana con el bautismo. Empieza a ver la persona. Pero luego ese bautismo debe ser llevado a una madurez, a una plenitud, con otro sacramento que confirma justamente ese bautismo recibido. Y este sacramento es la confirmación. Y los dos sacramentos son muy importantes, necesarios. La persona que está bautizada solamente, pero que no está confirmada, se asemeja a este ciego en su primera etapa de sanación, que empieza a ver algo, pero ve algo de manera muy, muy parcial, de manera un poco deformada. Le falta el segundo paso en el camino de la fe, que es confirmar el bautismo, la confirmación, para recibir más luz, la luz del Espíritu Santo. La segunda y última idea que quisiera resaltar hoy a la luz del Evangelio es que Cristo cura la vista de este hombre, y Cristo también quiere curar nuestra vista, no solamente la interior, dándonos la luz de la fe, sino también curar, sanar nuestras miradas exteriores, porque la fe también depende un poco del comportamiento que tengan nuestros sentidos exteriores. El crecimiento en la vida de la fe, o su, por el contrario, estancamiento de la fe en nuestra alma, depende en alguna medida de nuestra conducta con los sentidos exteriores. Cristo dice, por ejemplo, que los ojos son la lámpara del cuerpo. Alguien también ha dicho que los ojos son la ventana del alma. Es decir, es el contacto del alma con el mundo real. Los ojos, los sentidos, con lo cual aquello que vemos, aquello que escuchamos, aquello que tocamos, afecta, para bien o para mal, a nuestra vida de fe. Eso quiere decir que, respecto de la visión, tenemos que cuidar nuestras miradas. Porque cuidando nuestra mirada, purificando nuestra mirada, siendo discretos, prudentes en nuestro mirar hacia afuera, vamos también cuidando, acrecentando nuestra fe, la cual depende también de la conducta de nuestros sentidos exteriores. Tenemos que cuidar la vista. ¿A qué me refiero con cuidar la vista? Bueno, por ejemplo, cuidar la vista cuando vamos por la calle, en lo que vemos, hay cosas que hacen mal al alma, hay cosas que nos apartan de Dios, que hacen mal a la vida de la fe. Estar muy atentos, por ejemplo, a la moda o al consumo. Hay gente que está siempre muy atenta a las vidrieras, a las luces de las vidrieras o a la ropa, y están como atadas o esclavizadas a las vidrieras. Y a la sensualidad de los cuerpos, cuidar la vista también con respecto a esto, a la sensualidad del cuerpo del otro. Hay gente incluso, en un caso extremo, que está muy esclavizada al vicio de la pornografía. Cuidar la vista con respecto al peligro del consumismo, de las cosas que se venden. También hay personas muy, muy atadas al consumo, viven para el consumo, pensando constantemente qué comprar. Y bueno, estar muy atados a todo este mundo exterior, o muy dependientes de todo este mundo exterior, puede hacer también peligrar nuestra vida de fe. Entonces Cristo y cura a este hombre, a este ciego, y también quiere cuidar nuestra vista y curar nuestra vista. A veces hay que mortificar la mirada con respecto a determinadas cosas, que si las vemos nos harán mal. Ciertos espectáculos indecentes o ciertos espectáculos que no ayudan al cristiano a crecer en la fe. Y no pensar nunca que, bueno, yo veo esto pero a mí no me afecta, yo veo esto, voy a mirar esto un ratito, pero yo esto lo manejo, a mí mal no me va a hacer. No pensar así. No presumir de las propias fuerzas, porque somos débiles. Y las cosas malas que vemos terminarán dominando nuestro corazón, con lo cual mejor directamente no verlas, porque somos débiles y terminarán venciéndonos. Hay una anécdota que cuenta San Agustín en su libro Las Confesiones, de un conocido de él, de un amigo de él, llamado Alipio, que era cristiano, y en un momento otros muchachos, que no eran cristianos, invitan a este Alipio en Roma a ir al circo romano porque había una lucha de gladiadores. Ustedes saben que en esa lucha morían personas, los gladiadores. Los cristianos no iban a esos espectáculos porque era un modo de avalar el asesinato, la muerte. Pero este Alipio fue empujado por los amigos a ir. Y bueno, y fue al circo romano a ver esta lucha de gladiadores. Él fue convencido de que estando ahí iba a cerrar los ojos para no ver lo que sucedía. O sea, que iba a estar ahí con el cuerpo, pero no con su alma, no con la vista. Y bueno, el contexto pudo más que él, porque en un momento toda la gente empezó a gritar frente a la caída y a la muerte de uno de los gladiadores, y esta persona, Lipio, se sintió tentada para ver ese espectáculo. Abrió los ojos, adhirió a lo que estaba viendo, consintió a lo que estaba viendo, y se hizo uno más de todos esos espectadores, bebiendo de algún modo la sangre de ese gladiador, aplaudiendo esa muerte, ese asesinato. Tan impactado quedó este Alipio que luego volvió a ir a esos espectáculos. Eso lo cuenta San Agustín. Con lo cual, no presumir diciendo, bueno, yo estoy acá, pero a mí esto no me afecta, yo lo manejo, no pasa nada, yo soy fuerte, tengo voluntad para hacerlo. No, somos débiles. Con lo cual, mejor a veces cerrar la vista, mejor ser prudentes, mejor alejarnos de ciertos contextos que, estando ahí viéndolos, nos harán mal en nuestra vida espiritual. Que tengan un buen día. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.